Por otro lado, dentro de las actividades programadas para celebrar las Cruces de Mayo 2014, hoy lunes 21 de abril se inicia la Ruta de la Tapa, con degustación de tapas típicas en los 15 establecimientos de la localidad que colaboran con esta iniciativa, y que son la Tasca de Juande, Las Cuatro Esquinas, Bar San Juan, De Vinos, El Albero, El Laurel de Miguel, Restaurante Lorenz, Anca Juan, Bar El Prado, Peña Sevillista Despacho de Vinos, La Peña Bética, Restaurante Bristol, La Abacería, Venta Cabezas y Venta Ocuri. El precio de la tapa, a elegir entre dos, más la bebida, será de 2,50 euros. Y por último, informar que la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se encuentra hoy lunes y mañana martes en nuestra localidad. Las donaciones de sangre se pueden realizar en la tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados en el siguiente horario: esta tarde de 5:30 a 9:30 y mañana martes de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Recordando esta cita, nos despedimos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.